en un juicio, dice el fiscal al acusado. A ver, ¿por qué disparó dos tiros contra su suegra? Porque no había más balas.